Quien tiene el castillo Griscal siempre reinará, y ese tan solo eres tú, amigo He-Man. Es el castillo de la eternidad, nadie puede penetrar. La espada mágica debe tener el que gobierna el él. Griscal, tendrás tu poder, las fortalezas inescrutables. Griscal, tendrás tu poder, sin secretos nadie lo sabe. Un águila y una mujer, mitad por mitad. Una hechicera que avisa a He-Man cuando en peligro está. Es muy hermosa y valiente a la vez, es algo tan especial. Siempre reinarás.